tantas ganas de amarte. Ser viva de mí. Me cayó la ficha de quién soy. Suerte es amiga de la acción. Hola, hola, hola, hola, reggae, reggae people, reggae music, se conecta en Natural Mystic, estamos atenti, martes, 10 de la noche, acá por Radio Casa de la Cultura, estamos ya ready acá para poner musiquita y darles un poquito de cultura. Yo soy Juan Chains, hola mis panas, mis brothers, Diego, Bala. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos, gente? Natural Mystic se conecta una vez más aquí en la cabina de la Casa de la Cultura, y bueno, pues hemos empezado este programa súper chévere, pero es un programa súper especial en esta ocasión, así que yo quiero presentarles a mi compañero Diego Sativa. ¿Cómo estamos esta noche? Bien, contentos de compartir con toda esta gente que se conecta para escuchar un poco de reggae en esta noche. Lo que tenemos el día de hoy es justamente un especial de Reggae Lover. Para toda la gente que anda enamorada en estos tiempos, que se siente el amor en el aire mismo, buscamos un poco de musiquita para que la gente sienta esa energía y se pueda conectar con la persona que más quiere. Y qué mejor si es con un buen reggae. Exacto, porque el amor y la amistad se celebra mucho más allá que un 14 de febrero, ¿no? Son 365. Exactamente, todos los días. No se lo olviden, exacto. Y bueno, lo que acabaste de escuchar fue a Los Cafres con su tema Casi que me pierdo. Qué lindo tema para empezar esta noche, ¿no lo creen? Sí, sí, un tema que de verdad creo que a muchas parejas les da de ver sonado en su momento de... ¿Quién no se ha dedicado a este temita? A ver, yo creo. Por ahí estamos. Bacanísimo, sí, loco ahí. Sí, sí, se siente la energía del reggae. Y para continuar, estamos también con un poco de reggae ecuatoriano. Tenemos desde Guayaquil a los hermanos de Ganja Roots con un tema que está nuevecito, que se llama Ojos de Colores. Sonando un tema power. La gente lo pide, así está enamorada. Lindo, lindo tema. Así que nos vamos con Ojitos de Colores, Ganja Roots. Un saludo para los panes de Guayaquil. Saluda naturalmystic.es. Mi pecho se quiere salir. Todo lo

en la cabina reggae music, por supuesto, con el amor en el aire, con el se siente aquí 10 de la noche, un poco de friecito, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y lo que acabaste de escuchar es un tema de Reading, tan presente. Esto es un reggae argentino, ¿verdad? Sí, sí, un muy lindo buen reggae. Tema argentino. Es un tema que a mí me encanta, es un lindo, ¿no? Como para coger a tu pareja. El reggae latinoamericano mismo tiene está esa... Está tan presente. Estamos dentro del segmento de reggae latinoamericano, pero un reggae love por estas ocasiones, estas fechas que siempre tienen que estar presentes, ¿no? Así que bueno, ¿con qué nos vamos, panas? Ahorita estamos con... Nos vamos con la banda de Chile, ¿verdad? Sí, Vibración Eleva, con un tema que recomendado por un gran amigo, Alexis. Saludos a mi pana. Siempre encuéntrame desde Chile, Vibración Eleva. Para toda la gente que nos deje sus comentarios en redes sociales, si es que quieren aportar en esta cuestión, en la temática del reggae lover, ¿qué tema recomendarías? ¿Qué tema te gusta? Comparte la música. Para nosotros también estar conectados con toda esa gente que disfruta del buen reggae. Así que nos vamos con Vibración Eleva. Vibración Eleva. Encuéntrame. fuerza que me das, esa que siento y no puedo explicar, es que tiene tu sonrisa algo amor, hoy que alivia a mi corazón. Aquí en Natural Mystic, esto que estábamos escuchando era desde Salcedo con los hermanos de Los Ramsés, La Isla, un tema también de la escena, aquí en Natural Mystic, como siempre, compartiendo y activando la escena ecuatoriana del reggae. Exacto, siempre tenemos que apoyar a la escena nacional, porque son buenos temas, ¿no? Son lindos, lindos temas, buenas bandas, buena música, así que... Ya lo saben, gente, seguimos aquí conectados, ya lo saben, para los que no se estén conectando, estamos en un especial de Reggae Love por este 14 de febrero, así sí, que conmemoramos este Reggae Love, a este sentimiento tan lindo con algo de música reggae, así que ya lo saben, gente, conéctense a través de la radio. Las redes sociales también, ahí yeah, estamos en Facebook. CCE 940 AM, Facebook y Blogspot Natural Mystic S, ya lo sabes, gente, así que dinos, Juancho, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un tema de Natty Roots, Bella Flor. Buen tema también. A toda la gente que nos deje sus comentarios en nuestros buzones de Facebook y que puedan compartir todas sus ideas. Así que seguimos con Natty Roots. Suéltala. Así que esta hora comenzó. Bella flor,

Bueno, gente, estamos de regreso aquí en Natural Mystic después de escuchar los promocionales de la radio de la Casa de la Cultura. Y ahora comenzamos con nuestro segmento de reggae del mundo. Así que seguimos compartiendo, respirando aquí amor. Sí. Aquí continuamos con todos mis compañeros también. Con el especial de Reggae Lover, Reggae Romántico. Si estamos abiertos a sus sugerencias en nuestras páginas de redes sociales, ¿qué canción les gustaría escuchar? ¿Qué canción quieren compartir? ¿Qué canción dedicarían? Exactamente, ¿cuál es la canción que han dedicado? A ese corazoncito que los tiene ahí. Correcto. Pendientes. Exactamente, eso. A toda la gente que se conecta a través de la señal de Radio Casa de la Cultura, los invitamos a que nos visiten y nos comenten acerca de qué canciones les gustaría escuchar. Y no se olviden de darle like también. Allá tenemos en Blogspot y Facebook Natural Mystic S. Ya lo saben, gente, compartimos música, eventos de la escena nacional aquí en nuestro país. Así que... hablando cierto de la escena, quería comentarles, vi una publicación que se viene también una gira nacional, Alma Rasta Monkey Roots. El llamado y la cordial invitación. Felicitaciones. Exacto. A los hermanos, y ojalá esto recorra todo el país y sea un éxito como un beneficio para toda la gente que hace reggae, porque el reggae debe sonar en todas partes y sobre todo... Ya lo todo, saben, que siga aquí. Moviéndose el reggae. Sí, activemos la escena, no nos quedemos quietos y siempre apoyando a toda la escena nacional. Siempre de la mano también, no lo olviden, panas, con respeto y amor siempre a la música. Así que bueno, continuamos con musiquita. Sí, y nos vamos con un clásico de clásicos de en Jamaica. Esto es a cargo del Dr. Lover, Gregory Isaac, el tema Nine Norse. Sí, vamos, la enfermera de amor. Try your best just to make it quick. Pour my tin to the sink. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench this thirst. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. No doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. I'm hurt by love. no doctor can cure. Qué bien se siente esa vibración jamaicana con Sugar Minot, Good Things Going, un temita de los clásicos que siempre te da ganas, te da ganas de bailar ahí pegado a esa persona súper especial que tiene uno. Es increíble. ¿Cómo estamos aquí en cabina? Seguimos con Natural Mystic S. ¿Qué se viene? Yeah, seguimos aquí conectados brindándoles a todos nuestras mejores vibras positivas, llenos de amor aquí en las cabinas, expresando todo lo que el reggae nos hace sentir en estas fechas. Y, cómo no, hacerlo también con musiquita. Dinos, Juancho, ¿ahora con qué nos vamos? Nos cruzamos el charco, el Atlántico, y nos vamos con un reggae de británico, ¿no? Yeah. Esto es Steel Pulse. Pulso de acero. Por supuesto, con su tema Throne of Gold. Vamos a escuchar ahí para toda esa gente que gusta del reggae. Regale una cancioncita de reggae, ya lo saben. Ponte pilas. While I'm waking, Continuamos aquí en Natural Mystic con el buen reggae. Está sonando lo que es Holly Cook, un tema que se llama Looking for the Real Love. Lindo, lindo. Sí, para toda esa gente que está buscando el verdadero amor, un poco de reggae. ¿De dónde es Holly Cook? La verdad no recuerdo muy bien, pero me parece que es de Estados Unidos. Exacto, norteamericana. Tiene una escuela un poco del jazz, porque le ha participado en algunos festivales de jazz, he visto. No obstante, es pesada, ¿no? El reggae tiene un style súper chévere, ahí recomendadísima para toda la gente ahí que se pongan a escuchar a Holly Cook. Eso fue Looking for the Real Love. Sí, seguimos aquí en Natural Mystic compartiendo ya en los últimos momentos, las últimas canciones. Qué lindo, esta noche lo hemos dedicado al amor del reggae y del reggae al amor, ¿no? Así sí, que, porque el reggae y el amor, el reggae y el amor es lo mismo, son las mismas palabras, tienen la misma conjugación y están vinculados de por vida. El reggae es amor. Y hablando de pesados, entonces vamos del reggae, nos vamos con un tema del rey, ¿no? El rey, esa es Bob Marley. Quien también nace en este mes. Bobby. Así que, feliz cumple atrasadito, viejo Bob. Así que ya lo sabes, esto es Turn Your Lines Down Low. Deja las luces bien bajas. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl. But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, girl. On time, on time. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving, good, good loving. Turn your lights down low. Never try to resist, oh no. Oh, let my love come tumbling in into our life again. I love you, and I want you to know right now, ooh, I love you, and I want you to know right now, 'cause gente, hemos llegado al final de este programa. Nos en esta noche. Yeah, nos estamos despidiendo ya Natural Mystic. Pero ya lo sabes, esta no es la última vez que nos escucharás, siempre a esta hora, todos los días a través del mismo dial. Claro, todos los martes a las 10 de la noche por Radio Casa de la Cultura, y cada vez, de vez en cuando, lanzamos nuestro especial con entrevistas a la gente de la escena del reggae nacional. Así que seguimos aquí en Natural Mystic. No se olviden de visitar nuestras redes, nuestras páginas, que Juan Chávez nos va a decir cuáles son. En Facebook, no te olvides, Natural Mystic, tenemos en Blogspot, estamos también en donde Twitter, también nos puedes encontrar ahí de vez en cuando si lo manejas. Y recuerda acá las páginas de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com y en la 940 AM. Escuchamos todas sus sugerencias, todos sus comentarios son bienvenidos. Lo que queremos aquí en Natural Mystic es que toda la gente sienta esa vibración, sienta esa conexión con el reggae y podamos compartirlo desde Quito, en el centro del planeta. Agradecemos a todos por habernos escuchado esta noche. Yo soy Freedom Bala. Y cómo no, también dejarles con un temita, así que nos despedimos con un temita de Wayne Wade. Esto es Lady. Nos despedimos, compañeros. Hasta luego. Se despide Diego Sativa aquí en cabina desde Quito, Ecuador. Ya saben, Natural Mystic. Chao, chao. El próximo martes por el mismo canal, la misma sintonía. No te pierdas Natural Mystic. Yo soy Juan Chain. Hasta el otro martes. ¡Activa la escena! ¡Chao, chao! Knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours, my love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. Lady.